espiga por espiguiña, morena la voy cogiendo para comprar un sombrero, morena que no lo tengo, morena que no lo tengo. Ay, la, la, la, ay, la, la, la. Ay, la, la, la, ay, la, la, la. Música sirve para poder introducir ao noso programa de hoxe. Gracias a Carmen Penín por este agasallo tan fermoso, que por certo díxonos que nos enviaría un videoclip. Sí. Ademais, extraordinario, coa participación dun gran bailarín de Vigo, non? Bueno, cando teñamos toda esta información, faremos o posible para que todos disfruten con él. Bueno, pois o que queríamos participar ou facer partícipes a todos vostedes de varias cousas. Unha delas é a festa que remata esta fin de semana en Allariz. Sí. Sabes que falamos da festa do gastronómica do da degustación de xantar con carne de boi. Sí. Que todos os que queiran participar, que queiran achegarse ali, saben que teñen moitísimas receitas en varios restaurantes que, sí, poden elixir, e ademais participar en nun concurso, no tapeu tamén, non? Nun concurso nunha grande bueno, me parece que hai un agasallos para todos os que participen, non? Sí. E despois tamén en Allariz mesmo hai o grande evento que se chama Poema Agosto. Sí, Poema Agosto. Poema sí. Agosto, donde participarán ese grupo de mujeres. El año pasado estuvimos hablando con As de Vacas. Sí. Este año para participar, pues, Abelas Ainas. Sí, Abelas Ainas. Sí, que por cierto, también intentaremos comunicarnos con ellas para que, bueno, facerles una entrevistiña que nos falen de su trayectoria musical, de su trabajo tan interesante que parece ser que, bueno, ya sabemos que a nuestra música popular tradicional ten muchísimos éxitos, hay muchísimos seguidores. Muchas variantes. Y estas, precisamente Abelas Ainas, también cantan maravillosamente. Como o nuestro programa hoy va a estar precisamente, como ya le dijimos, un poquillo pues de vecido de entrevistas, puesto que no podemos comunicarnos con Galicia por erros, fallos aquí en la propia emisora, pero o que sí que tenemos música. Sí, música es dabondo, ¿eh? Sí, no, música tenemos dabondo, sí. Vamos a ponerle varias peciñas de música seguidas, sí, para que disfruten. Es más boa música. Para que disfruten escoitando. ¿Qué vos parece? Pues nada, que lle erí, pues o técnico que lle dio play. Parece vos, veña, vamos alá. Comenzamos con música, más o menos, dos o tres peciñas, ¿no? Sí. Vale, ahí vamos. Carabel moito arrecendes, carabel moito arrecendes, pensaba de te comprar, e sospeito que me vendes. E sospeito que me vendes, ay, a la la la la la. O teu corazón non chora, o meu tampouco se mata. O meu tampouco se mata e ela